buscamos algún beneficio que puedan llevarnos a ganar esta elección. Lo que solicitamos como usuarios, como pueblo, es que respeten las leyes y puedan hacer la asamblea como corresponde, porque no queda duda que ganamos. Somos más del 80% del pueblo que estamos de acuerdo y no queremos a esta persona, no queremos que el diputado del Moral tenga peso para darle el poder a este interventor. Solo queremos una asamblea limpia y correcta como siempre hicimos, como siempre estamos acostumbrados, y además que vamos a defender nuestro mayor valor preciado, que es el agua. La vamos a defender como sea. No vamos a permitir que Del Moral, ni Peralta, ni ninguno, ni lo irrespetuoso del IPARAR, porque tenemos pruebas concretas donde yo creo que la representante del ente regulador no puede decirle al interventor, trate de traer más gente para la próxima asamblea, porque tiene que ser algo limpio, concreto. No puede decir o no puede recibir un llamado del profesor Scaglione diciéndole que la llamó Marcelo. Para decirle por qué estaban en la casa de la señora Liliana Zaffetti buscando la auditoría. Yo creo que no puede pasar eso. Yo creo que el IPARAR tiene que ser un ente regulador y a la vez tiene que ser respetuoso de la voluntad del pueblo. Y además, porque recién vino esta persona al IPARAR como a increparnos, que se queden tranquilos al IPARAR. Y yo creo que a ellos no les conviene que nosotros presentemos todas las pruebas, ni a ellos ni al poder político, porque está todo grabado. Todo quedó Una grabado. cosita quiero decir.